shout, but as I have a cloud inside my head, I feel so tired, myself into bed, where nothing ever happened, and I want you. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want you. Sit on the lemon tree, stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, you get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turn, turn, turn, turn, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Just a yellow lemon tree. Lemon Tree es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes a cargo de Escalation. Ahora pues vámonos con un poco más de música, sin antes recordarles nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un @ al inicio, @ Radio TV Croc, y estará en contacto con todos nosotros, sus amigos de Radio TV Croc. Y este programa será un especial de mucho ska para todos aquellos que somos skanqueros, así que hagan un espacio porque vamos a bailar mucho en este día y en este programa, porque ya saben que nosotros siempre diario tendremos actitud de viernes y también muy buen contenido, porque ustedes se lo merecen, merecen contenido de calidad, y en Radio TV creo que nos estamos esforzando cada vez más para que esto sea posible. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Los Victorios y esto se llama El Vino, así que pónganse a bailar, armemos un poquito de slam y prepárense para escuchar mucho ska en este programa. Vámonos con más música y ya volvemos a este su programa favorito. Voy a beber cerveza para olvidarla. Con el mezcal su rastro voy a borrar. Y entre copas rotas tragar mi llanto. Otra noche, otra parra más, otra más. Su amor es como esta botella que me ilusiona, pero la apago con dolor, con dolor. No quiero más llanto, me mata esta pena, y grito su nombre ahogado en cerveza. Levanto mi copa, la tengo que olvidar, aunque este vaso sin fondo me haga llorar. ¡Vámonos! digo su nombre, rasgando mis venas. No quiero más. Y seguimos aquí con mucha buena música y mucha buena actitud en su programa Fusión con Flavio Reyes. Esto que acabamos de escuchar fue algo de Los Victorios y se llamó El Vino. Solo aquí ya saben que para todos ustedes este programa será demasiado, demasiado escanquero. Ahora vámonos rápidamente con un poco más de música. Y lo que viene ahora es algo de Master of Puppets con esto que se llama Greed. Así que vámonos con un poco más de música, no se despeguen. Comuníquense con nosotros, háganos sus peticiones, también pues sus sugerencias, todo lo que quiera será bien. Bienvenido aquí porque sabe que estamos para leerlo y para escucharlo, así como usted lo hace con nosotros. Vámonos con más música y ya volvemos con toda la buena actitud, solo aquí en Fusión con Flavio Reyes. Grit con Master of Puppets es lo que acabamos de escuchar, solo aquí por Radio TV Kerouac. Ya saben que cada vez estamos mejorando para todos ustedes, y recuerden también escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV Kerouac. Tenemos un sinfín de programas en la cuestión de radio, pues les voy a hacer una recomendación de nuestra amiga Claudia Maldonado, que ella tiene su programa de una hora en los zapatos de todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, y ya sabes, solo por aquí por Radio TV Kerouac se los recomiendo mucho. La temática de este programa es que cada vez tiene un invitado diferente de hablarnos sobre qué es lo que hace cada persona. Por ejemplo, la vez pasada trajo a un chef que estuvieron hablando de todas las cosas que deben de pasar, porque cuando vamos a un restaurante y la chef que vino era de un restaurante grande y reconocido, pues no sabemos todo lo que realmente tienen que pasar ellos, que siempre tienen que andar a las carreras. Y fuera del aire, bueno, les voy a platicar un poquito. Estaban hablando de comida erótica y estas cuestiones que no se pueden platicar al aire, pero todo lo que dijeron también fue muy bueno, así que yo se los recomiendo. Recuerden, todos los viernes a las 7 de la noche, solo por aquí por Radio TV Kerouac. Vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es un poquito de rocksteady, no muy alejado del ska. Ellos son los Melodicans y esto que viene ahora se llama Belleza. Así que vámonos, agarren a su persona favorita, dedíquenle esta canción porque estoy seguro que les va a encantar, y ya volvemos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. De pies a cabeza es lo que soñé. Con tanta belleza por dentro y por fuera es lo que soñé. Quiero cantar de todas las canciones. Si me das un beso te regreso mil. Ahora podrás leer mis poemas. Me estuvieron esperando. Tú la medicina que alivió mi. Me equivoqué, te extrañé, no tienes idea. Tú no te imaginas cuánto te soñé, wow, wow, wow, te soñé. También famosa frase de todo pasa por algo. Escúchame que mis palabras solo dicen la verdad. Hablan del parecido que tienes con mis sueños. Tienes tanta belleza de pies a cabeza, eres lo que soñé. Con tanta belleza por dentro y por fuera eres lo que soñé. Quiero cantar de todas las. Si me das un beso te regreso mil. Ahora podrás leer mis poemas. Me estuvieron esperando. Tú la medicina que alivió mi piel. Yo te busqué y pregunté hasta en la primavera. Yo desesperé, muchas veces me equivoqué. Estabas tú junto a mí.

Estamos de vuelta aquí en su programa, ya sabe, su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Recuerde sonreír, recuerde ser alegre, porque para eso es la vida. Y nosotros les ayudamos aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, poniendo muy buena actitud y también poniendo muy buena música. Ahora estamos listos para la frase del día, que dice así: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi. ¿Qué tal, eh? Muy buena frase. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de Skameleon, ya muy conocido en este programa, y lo que viene ahora se llama Coco Jumbo. Así que vámonos con un poco más de música, pongámonos a bailar con toda la buena actitud y toda la buena energía. Ya volvemos a este su programa favorito, solo por aquí, por Radio TV Croc, obviamente. Put me up, put me down, put my feet back on the ground, put me as you think of the woman, your world that is missing. So let me show you around while you sip your tea, tea. I no call the moon while I take a pee pee. When I hold my baby, she said, I do nice. I like my chicken with lemonade and rice. And that's what you get when you shout out Jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me out, put me down. Coco Jumbo con Sky Melion es lo que acabamos de escuchar en este subprograma. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora le va a gustar a muchos gamers. Esto que viene es de nuevo de Sky Melion. No podemos salir de ellos sin escuchar dos canciones. Son una de mis bandas favoritas, tengo que admitirlo. Y lo que viene ahora se llama Tetris Sexy Bomba. Así que vámonos con un poco más de música y ya volvemos. No se despeguen, sonrían, que ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar fue Tetris, Sensi y Jumbo, solo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerden que si no pueden escucharnos ni en vivo a las 3 de la tarde ni en la repetición a las 10 de la noche, en www.radiotvcroc.org, en la parte superior derecha tenemos esto que es el podcast de Radio TV Croc. Ahí simplemente debe poner su cursor y se van a desplegar la mayoría de programas que tenemos en Radio TV Croc. Ahí los podré escuchar una y otra vez los programas que quiera. Recuerde que solo tienen una semana de antigüedad en esa plataforma, así que si les gustó un programa, pues pueden volverlo a escuchar, este o cualquier otro de Radio TV Croc en la cuestión de radio, e incluso pueden descargarlo. Así que ya saben, www.radiotvcroc.org o .com. Ahí estamos, aparte en la fanpage de Facebook también pueden escuchar el radio en vivo. Vámonos con un poco más de música y ya volvemos. Lo que viene ahora es de Scarface y esto que se llama The Us of the Space. Ya volvemos, no se despeguen. To me, the pleasure is to play. It makes beat the dead man's alligator. And don't forget for Chaka. Scarface es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Aún tenemos muchas canciones y queremos compartirlas todos con ustedes, así que nos vamos a ir un poquito rápido. Lo que ahora viene es Sweet Child of Mine, solo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, en esta versión en ska. Hemos tenido muchos covers en versión ska, así que espero y lo estén disfrutando. Ya saben que aquí recibimos todos sus comentarios, escríbanos, ya volvemos. Thank you. Lo que acabamos de escuchar fue Sweet Child of Mine, esto en versión ska, y otra muy buena versión en ska que va a ir justo ahora va a ser para todos aquellos amantes de The Cure que van a escuchar esta canción que se llama Boys Don't Cry, solo aquí en su programa, una versión en ska. Espero y la puedan disfrutar, y ya saben, seguimos en este su programa, háganos sus peticiones, sus sugerencias, y ya volvemos. Well, I would say I'm sorry if I thought that you would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, I've been too unkind. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Boys don't cry. I would break down your feet and beg forgiveness, plead with you, but I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. Yeah, I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay, but I know that it's too late and you've already gone away. Misjudged your limit, pushed you too far, took you for granted, thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side, but I just keep on laughing and hiding the tears in my eyes, because boys don't cry. Boys Don't Cry, este cover a The Cure, es lo que acabamos de escuchar en este subprograma. Recuerden escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV Croc. Tenemos Ser Rock con Nico Trejo en punto del mediodía, a la hora de la meme a las 8 de la noche. También tenemos Mirada Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. También tenemos el programa de Despertar Interior con nuestra compañera Moni Morales. Ella es psicóloga. También a las 4 de la tarde, ella pasa los días martes, y un sinfín más de programas que tenemos en Radio TV Croc, y todo esto para ustedes. En cuestión de tele, pues tenemos Music Croc, La Hora de Relajación, también tenemos Taquilla Croc, Edit 10, y también un sinfín de programas que tenemos también en TV, y estamos mejorando, obviamente, porque ustedes se merecen un contenido de calidad y que tenga una enseñanza a final de cuentas, y eso es en lo que nos esforzamos aquí en Radio TV Croc. Ahora vámonos con una canción que nos pidieron. Esto es de Los Caligaris y esto se llama Saber Perder, esta banda argentina que cada que viene a México llena el lugar en donde esté, así que vámonos con esta rolita y ya regresamos. Este es su programa Fusión con Flavio Reyes.

aunque no te olvides, sé que sobreviviré. Flotamos en amor, no he perdido la sed. Te imaginé en besos de otra mujer y no sé, todo se acabó con ella. Porque hoy eres mi castigo. ¿Cómo te lo digo? Solo sé hacer el amor contigo. Te digo estoy jodido, pero brindo por todo lo que ha sido. Hoy voy a emborracharme y mañana te olvido. Chido. Te me apareces entre sueños y canciones, de madrugada en besos de otra mujer, en el pasillo oscuro de mis tentaciones y en las rendijas de la mano. Los Victorios es a quien acabamos de escuchar junto con la banda Bastón y esto que se llamó No Te Olvidé. Cabe decir que Los Victorios son de Croc, ya son músicos y artistas Croc. Estuvieron el 1 de mayo en este evento de El Día del Trabajo que cada año se hace y en verdad que estuvo impresionante. Lamentablemente ha llegado el tiempo de despedirnos de este su programa Fusión con Flavio Reyes, solo aquí por Radio TV Croc. Ya saben, nos estaremos escuchando mañana en punto de las 3 de la tarde o también puede escuchar la repetición a las 10 de la noche. También recuerde que tenemos los podcasts. Ya saben, no hay motivo de que no nos escuche y cada vez nos esforzamos por llegar a más y más personas. También quiero mandar un saludo a Marta en Cuautla, a Marcos Skate en La Narvarte y también a Sofi en Santa Fe. Gracias a ustedes por estarnos sintonizando. Ya saben que para nosotros siempre será un honor estar llegando a sus oídos. Yo los dejo todavía con un poquito más de buena música. Recuerde sonreír porque la vida es para eso. Recuerde ser feliz porque ante cualquier problema, cualquier adversidad, una sonrisa te va a ayudar o nos va a ayudar demasiado para cualquier cosa. Hacer las cosas bien y felices siempre será mejor. Yo los dejo con esta canción que es de Scafari y esto se llama The Lion Spills Tonight. Solo por aquí, pues ya saben, por Radio TV Croc, por donde más. También recuerden que si ustedes quieren un especial de algún género, pues aquí estamos para escucharlos. Escríbanos o cuáles canciones quieren, estamos para consentirlos. Aquí ustedes siempre serán los consentidos. Yo los dejo, nos escuchamos mañana, sonrían, bye bye. Espero y tengan un excelente jueves. Ya mañana es fin de semana y si toma, no maneje. Y si maneja, pues hágalo con precaución por los borrachines que andan en la calle. Bye bye. This is Kafari, Fishing Babalak, and this one goes straight to the charts. You will see. So Mr. Madusi, give me a little bit of this, a little bit of that. Let's wake up the lion. Sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. touch me, darling. Don't fear me, darling. The lion sleeps tonight. Away.